Continuá, seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... A Jacqueline Romano y Florencia Machín, de Colectivo Timbó, o Colectiva Timbó, feminista. A Beatriz Molo y Florencia Rolando y Nicole Romero del colectivo Hermanas Luisi, dos colectivos feministas de Santa Lucía. Y bueno, después de esta marcha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que hubo una marcha muy linda en Santa Lucía, bienvenidas al Mundo Le Falta un Tornillo y a Spica FM, es un gustazo recibirlas. Y bueno, la invitación para que nos cuenten un poco cómo estuvo esa marcha, que ya sabemos bastante de las repercusiones, el colectivo también estuvo participando. Y bueno, cómo están los dos colectivos feministas que hay en Santa Lucía. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá de parte de los dos colectivos. Y somos muchas hoy acá, así que vamos a dividirnos un poquito para hablar. Pero la marcha fue hermosa, realmente una expectativa teníamos todos, unos nervios, y salió mejor de lo que esperábamos, creo. Sí, la verdad es que se trabajó mucho con los colectivos, con Mujeres de Santa Lucía, para poder llegar a este 8M, un 8M con mucha fuerza, que no nos podíamos quedar sin hacerlo. Entonces hubieron mujeres que se juntaron, nos juntamos y bueno, y salió esto tan lindo en Santa Lucía, nuestra ciudad, donde nos necesita a muchas mujeres que apoyen, que sigan sumándose a los colectivos, que se acerquen para poder formar este gran equipo de mujeres que tenemos para poder apoyarnos entre todas. Que fue una organización en conjunto este año, ¿no? Sí, fue la marcha. Sí, fue una organización en conjunto y eso está muy bueno. Excelente, diría yo, como siempre digo. Excelente que los colectivos se junten y quizás en el futuro poder ser todos un colectivo. Sin duda. Tejiendo redes. Tejiendo sumando redes. Sumando fuerzas. Sí, claro. Sí. Sí. Sí, más tomando en cuenta de que incluso esta situación, por ejemplo, ya hay un montón de temas que todavía no se han podido superar, como por ejemplo la violencia, ¿no? Sí. Contra las mujeres. Y digamos que esta situación de pandemia, por ejemplo, como que le ha bajado un poco el tono a ciertas cosas, o ha vuelto a invisibilizar un montón de situaciones que bueno, que si bien no era que estuviésemos mejor, digamos, sí. Pero esto como que ha ocultado aún más situaciones que son a la interna a veces de los hogares y eso, que es muy complicado, ¿no? Entonces, es como muy importante seguir visibilizando esas situaciones, ¿no? Quiero leer un mensajito que nos llegó. Dice, buenas, buenas, qué gusto escucharles en vivo nuevamente. Qué buena entrevista, esa puesta a punto muy interesante. Se refiere a la entrevista anterior a Ana Filippini. Dice, adelantamos saludo a Timbó Feminista y a Hermanas Luisi por tan hermosa marcha. A seguir la lucha unidas. Saludos de Inés, Maite y Claudia, también integrante de Celebro la Diversidad, también, que es uno de los colectivos que estuvo también presente en la marcha y apoyando. Sí, siempre apoyando. Para ellos. Sí, siempre apoyando a las chiquilinas en todo. Y bueno, con respecto a lo que decías, Marco, sí, está totalmente invisibilizado ese tema, y con esto de la pandemia ha sido muy fuerte. Uno que trabaja en diferentes lugares de trabajo lo ve en mujeres que han sufrido y sufren con esto de la pandemia y no tienen voz. Entonces somos nosotras, las mujeres, las que estamos en estos colectivos, las voces de ellas. Y tenemos que tratar de acercarnos. ¿Cómo hacemos? Bueno, tirando redes. Poder reunirnos más, poder acercarnos más a ellas. Teniendo diferentes contactos y unas se mueven para un lado y otras para el otro para poder llegar a esas mujeres y sus conflictos que tengan y poder ayudarlas a abordar. ¿Cómo aborda también los diferentes colectivos? Hemos acercado diferentes canastas para mujeres que lo necesitan, canastas femeninas, que también hay muchas mujeres que no lo pueden lograr. Por ejemplo, cuento que Timbó, por ejemplo, está en el Municipal 1, donde hay una gran cantidad de mujeres jóvenes, adolescentes que nos necesitan. Entonces yo pido a todos los colectivos que nos unamos y vayamos, por ejemplo, todas juntas para poder sacar eso adelante. Allá hoy en día en el municipal hay una cantidad de canastas que se están para repartir para esas mujeres que nos necesitan. Son ellas que se nos acercan, vecinas del municipal que nos dicen: yo reparto esas canastas para mujeres que necesitan. Y nosotras con gusto se lo damos para tampoco herir, ¿verdad?, a mujeres que quizás no quieran saber, pero nosotros ahí vamos a tener una red, vamos a tener puntos para poder abrirnos y decir: acá estamos y acá los vamos a ayudar. Claro, porque yo pensaba, ¿no?, ahora cuando comentaba lo de las redes, es una forma de contención bien importante, ¿no? Es decir, que sentirte respaldada, sentir que podés acudir a tus pares, a tus iguales, claro, digo, a los que quienes están sufriendo tal vez las mismas situaciones, o quienes están justamente como estos colectivos luchando para que esas situaciones se visibilicen y para que obviamente se vayan terminando de una vez por todas, ¿no? Entonces que se armen redes como esta en Santa Lucía, porque estamos muy acostumbrados capaz a que este tipo de manifestaciones se dan mucho en la capital y el interior es como que está más desprotegido, perdido, ¿no? Sí. Pasaba lo mismo con Celebro, que por ejemplo también está trajo bien todo el tema de la diversidad al pueblo y a celebrarlo y a visibilizarlo, también con este tema, ¿no? Como que el... En eso, viste, yo acotaría algo, porque dada mi edad, dale, he visto la evolución. Y también estoy muy bueno, agradecida de estar otra vez en Espica. Nosotros teníamos un programa hace muchos años, conjunto con Marisa Pereira y Silvia Villalba, que se llamaba Nacida Mujer, y que enfrentábamos todo este tipo de problemáticas. Y he visto, como estabas diciendo tú ahora, Marcos, la evolución, que eso está bueno, la evolución que ha tenido acá Santa Lucía, porque en esos años, que creo que era el 2011-2012, no recuerdo bien, Carlito, por ahí, sí, ¿no? Sí. Que estábamos, salíamos todos los martes, dábamos batalla, dábamos noticias de las cosas que pasaban, y era como una cosa nueva, una cosa como que pocas mujeres nos sumábamos, y ahora que integro los colectivos jóvenes estos tan divinos, con ese dinamismo y con esa fuerza que tienen, que me encanta verlos y que uno se puede retirar tranquilo en algún momento. El que es militante no se retira nunca, ni se jubila, ni nada, pero sí, esta sangre joven a través de las redes, como decís, porque hay mucha comunicación ahora que antes no había. Mucha herramienta que se le da a la mujer que está desprotegida, claro, que antes no había. Es muy importante. Entonces, tengo la satisfacción de haber visto esa evolución, claro, porque sí, es muy importante estar viviendo y ver esa evolución. Y en pocos años, porque no, tampoco estamos hablando de muchos años, sí, pero he visto esa evolución y estoy encantada de que siga así, y estoy apoyando siempre a las chicas de acá, a Luisi, claro, Timbó, sí, y conmigo cuentan, ya eso saben, para todo. Pero esa evolución a la que haces referencia, Bea, sí, justamente tiene que ver con el trabajo que han hecho los colectivos, sí, de mujeres, claro, ¿no? Claro. a lo largo de este último tiempo. Es cierto que la gurizada también ha tomado como, ¿no? Ha tomado las calles, ha tomado las conciencias y todo en relación a esto, y eso ha sido como súper importante en los últimos años para que este tema realmente, no solo acá, sino a nivel mundial también, sí, sí, ¿no? El tema de que esté el 8M, de que sea cada vez más potente, digamos, ¿no? Porque incluso a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la potencia que tuvo este 8M en este contexto fue como muy importante, y eso va generando como cultura, que me parece que es lo que tiene que pasar, ¿no? Tiene que generar capas de cultura, ¿no? Claro, se va incorporando en una forma natural. Y la como una forma natural, y siempre tenemos que tener presente que se hizo base mediante mujeres luchadoras, claro, que han caído y que ha corrido mucha sangre. Exacto. Para que hoy disfrutemos de algunos privilegios, que no son todos, pero que hemos podido mantener. Y hago un llamamiento a las mujeres que se den cuenta que cayeron muchas mujeres, que hay muchas mujeres luchadoras que han sido asesinadas, que han sido maltratadas, para que hoy se disfrute de algunos derechos. Es cierto. Esto no vino del cielo. No lo inventamos. No vino del cielo, ni fue un regalo. Acá hubo una base de mujeres muy luchadoras, y que eso hay que tenerlo presente y honrarlas cada día. Claro. Sí. Y recientemente, o sea, en estos años también, en el caso de dos mujeres que muy luchadoras como Berta Cáceres y Mariel Franco, ¿no? Que fueron asesinadas justamente por ser defensoras de feministas y defensoras de distintos derechos también, además de los derechos de las mujeres. Gracias, ¿no? A ellas estamos disfrutando de algunos derechos que no son los que todos queremos, pero... Sí, y tantas otras que no trasciendan, ¿no? Eso, claro, eso, tantas otras que no trasciendan. No salen a la luz, claro, ¿no? Que no son tan nombradas. Por eso también la visibilizadas. Por eso la importancia también de estar en nuestro territorio. Ustedes hablaban de que es muy central Montevideo, la marcha de Montevideo, sí, que este año, particularmente por la pandemia, fue uno de los que yo vi que se movió más los colectivos del pueblo y no ya ir a la marcha central, que eso también creo que influyó en la cantidad de gente que no había podido salir en un año completo a decir nada, y ahora un 8M en Santa Lucía que hubieron 2 cuadras de personas apoyándolo. Y se repetía mucho. Y manteniendo el protocolo. Sí, manteniendo porque eso el es importante que los ciudadanos sepan que se trabajó en el protocolo, que habían un grupo de autocuidado. Un grupo de autocuidado donde se llevaban tapabocas, alcohol en gel, continuamente diciendo a las compañeras, mantengan la distancia, mantengamos la distancia, no se acerquen tanto. Hubo un cuidado para mantener ese protocolo, porque que la gente sepa que somos responsables también. Y para que no se distorsione el mensaje. Exacto. Porque al final a veces se termina haciendo hincapié, sí, ¿no? En otra cosa, sí, y no en sí, lo eso central. Mismo, eso vale. Mismo. Sin duda, se intenta tapar, claro, una cosa con la otra, y no, y realmente tuvimos un trabajo de justo en las reuniones y todo, un trabajo muy arduo de mantener ese protocolo, de respetarlo, y íbamos caminando adentro de la marcha diciéndole tenés tapaboca, mantener la distancia, alcohol en gel. Terminó la marcha y salimos con el parlante y con el alcohol en gel. O sea, fue muy respetado. La gente respondió. Sí. Porque realmente mirás, sí, cualquiera de las fotos que subió, y agradecemos también a, sí, con la sangre en el ojo, que subió fotos divinas, hermosas, como siempre. Siempre apoyando, sí, a las chilenas. Sin duda. Que todas y todos los que acompañaron estaban con tapaboca y respetando. Y también se ven muchos carteles que hacen referencia a la pandemia y de lo triste o lo duro que es quedarse en casa y no tener la voz. Entonces lo importante nosotras que somos, es la voz de ellas, lo importante que es esa visibilidad también, ¿no? De que no es solo un cartel, sino que pasa de verdad por, sí, algo está escrito, por supuesto que sí. Bueno, sí, me parece súper interesante e importante eso, ¿no? Lo que acabas de decir también a no estar la centralidad y todo lo demás, que empiece a pasar en los pueblos, como decíamos al principio, es fundamental, o sea, son las redes que se necesitan. Es, ¿no?, que este año se movió bastante a nivel país, no solo en Montevideo, yo vi que, o sea, sí, se juntó. Por ejemplo, Canelones también. Canelones tuvo muy buena repercusión en la marcha feminista y que otros años estaba floja. O sea que hay un movimiento, hay mujeres que se están moviendo y estamos tomando fuerza. Y bueno, y estamos para la igualdad de derechos. Buenísimo. Y no, me parece algo a resaltar que existan colectivos feministas, la importancia. Nosotros, en el colectivo nuestro, por ser un colectivo social, muchas veces nos pasaba de recibir casos de denuncias previo a que existían movimientos feministas. Sí. De denuncias de violencia, porque bueno, la gente se acercaba a algún colectivo que pudiera ser sensible a la temática. Sí. Y pila de veces sin herramientas para poder responder. Siempre terminábamos llamando a Teresa Valdés, una referente que estuvo trabajando muchísimos años en el tema, porque era la persona que siempre llamamos a Teresa para que nos orientara un poco y bueno, ver qué herramientas habían disponibles. Y creo que eso ayuda mucho a además de la lucha por conquistar derechos, también un sostén para las mujeres que estén sufriendo situaciones de violencia, que existan colectivos feministas, que sean mujeres que las puedan escuchar, que las van a entender de otra forma, o que se pueden abrir a plantear el tema de otra forma, y por ahí también informarles de las herramientas que hay. Capaz que está bueno también contar cómo se pueden contactar con los colectivos y también contar qué herramientas hay disponibles para una mujer que hoy en día sufre una situación de violencia, cómo está la situación en Santa Lucía, hay una comisaría de la mujer, funciona, no funciona, cómo está todo ese tema. Bravo. Bueno, ya contestaron. Con esa risita ya es bravo. En realidad, comunicarse, tenemos todas las redes disponibles. Nosotras, además de que tenemos caras visibles en los colectivos, que se pueden comunicar con cualquiera de nosotras a cualquier hora. Va a ser respondido el mensaje, sin duda, cualquiera de los dos colectivos. Sí, por supuesto. Y tenemos respaldo, en particular estamos comunicadas con la red de psicólogas feministas, abogadas feministas, hay muchos contactos, mujeres, hay muchas redes que tejimos y que mismo por ser un colectivo feminista llegan a una, que también nos dan una mano y en casos particulares podemos llegar a tener un contacto y ayudar también, además de la ayuda de la escucha, ¿no?, que muchas veces es lo que se necesita. Es que alguien la escuche a la compañera que está pasando por algo malo y a pesar de que no somos profesionales, no todas, ojalá todas lo fuéramos o lo seamos en algún momento, pero el hecho de prestar un oído a veces hace mucho, es mucho más importante, mucha diferencia. Igualmente, yo lo que quiero decir, esto más bien viene por el sentimiento de nuestro colectivo de Timbó. Santa Lucía necesita urgentemente un equipo que esté respaldado, no sé si por la Junta, por la Intendencia de Canelones, por el Departamento de Canelones, no lo sé. Tiene que haber un equipo fijo, donde haya un lugar, que ya lo tenemos, porque el Municipal 1 allá está abocado para que los colectivos puedan ir, asistentes sociales, psicólogos, pero que sean fijos. Que haya un lugar y que tiene que haber un presupuesto para eso. Para que estas mujeres de Santa Lucía o de aledaños, ¿verdad? Porque también hay mujeres de Corrientes, Pache, Ituzaingó, que nos llaman, 25 de agosto. Tenemos que tener, porque nosotros somos mujeres divinas, los apoyamos, pero más allá, ¿qué hay? ¿A dónde voy? Como hablamos de hoy de la Comisaría de la Mujer. A veces es muy difícil llegar ahí, sí, y que te escuchen. Y que quieras el apoyo que tiene que realmente que haber. Vamos más bien al papelito y tal, no pasa nada, anda para tu casa y después no sé lo que pasa allá. Entonces, se necesita en Santa Lucía ese equipo. Gente preparada para eso, pero en Santa Lucía. Y hay que luchar con eso. Y es lo que nuestra herramienta es luchar para eso. Un equipo técnico, digamos. Claro, un equipo técnico. Y además otro tema también fundamental para las mujeres que están en una situación de violencia es el tema del hogar, porque muchas veces también poder tener algún lugar a donde ir para mientras transita ese proceso de... Esas cosas están en el debe. Habíamos estado, ¿te acordás, Florcita? mucho tiempo hablando de eso, bueno, una casa para poder tener ese equipo técnico, sí, y un lugar que esté bien para que esas mujeres transiten ese momento, pero no se pudo llegar. Se necesita, o sea, ahora, apoyo. En ahora tenemos, claro, que volver a llegar. Bueno, ahora ya hay otras autoridades. Bueno, vamos con esto. Eso no se ha podido lograr. Nosotros desde aquel momento que estábamos también siempre, sí, sí, hay que lograr. Refugio pedimos, pero hay que lograr. No se ha podido llegar a eso. Muy no difícil que nos aprueben un proyecto así. Porque, no, pero no es tan difícil. Hay que golpear puertas y dale. Claro, es una necesidad. Es necesario, claro, es necesidad primaria, ¿no? O sea, es una necesidad que ya tenemos. Ni tendríamos que pedirlo a esta altura. Es un derecho que se tiene, ¿no? Es algo que tendría que estar ya. Bueno, y también hay un tema también con... había un tema con el tema del presupuesto, digamos, en la materia que... Sí. Que bueno, estaba previsto que se crearan juzgados multimateria, que sí, permiten que la atención sea integral y que una mujer no tenga que andar transitando. Y bueno, ahí se ha dado todo un tema de discusión, que sí, que no. Totalmente. ¿En qué está ese tema? No sé si tienen. En nada. Quedó en lo que sabes. Dijiste recién que lo hay. Porque no. Se van a crear 3 juzgados de violencia, pero sí, no integrales. Es que queda todo parado, es como... Sí, no sé, si nosotros, yo que lo veo del lado de mujeres, como que siempre hay un pero, hay algo antes que tiene que pasar como para llegar a eso. Entonces, claro, como decía ya, que hay que golpear puertas, hay que tirar las puertas igual. Sí, pero lo vamos a lograr, obviamente que se va a lograr. Tiene que lograr. Lo vamos a lograr. Pero ahora está como muy quieto todo porque es mucha la resistencia también. Y las decisiones casi siempre las toman los varones. Por eso es rarísimo, es rarísimo. Sí, exactamente. Qué loco, ¿no? Qué loco, es rarísimo. Ese es el tema. Sí, sí. Aparte es una locura, o sea, sabiendo el nivel de violencia que hay, la cantidad de femicidios que hay, porque lamentablemente en este último tiempo pasaron muchísimos. Sí, vamos 3 de hecho, meses, el propio 8M se inauguró con un femicidio en Ciudad. Siempre pasa. Triste, realmente muy triste. Cada vez que nosotras que estamos con todas las redes, estamos recibiendo a cada rato. A mí me toca de una manera, todas las chiquilinas también. Nos sentimos horrible, impotentes, con rabia. Y ese día lo trabajas así. Sí. Estás mal, porque decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Entienden? Sí, sí. Y también sufriendo, por ejemplo, que acá en Santa Lucía pasó lo último femicidio acá en Santa Lucía, y vos decís, ves a esa familia detonada, familias que se quedaron allá, que tampoco tienen atención, que quedó todo ahí, y vos decís, ¿cómo puede pasar esto? Somos seres humanos, no puede estar pasando. Creo que la solución es desde la casa misma, la primera institución y la educación. Y hasta que la sociedad no se dé cuenta que es ahí el punto neurálgico, esto no va a cambiar. Y también creo que va sumado las mujeres, va sumado mismas, a la educación. Dar cuenta, sí, la educación tiene que cambiar. Que tenemos que criar padres amorosos, hermanos amorosos, hijos amorosos. Sí. Hasta que las mujeres mismas, parte de nuestras mujeres mismas, no nos demos cuenta que tenemos que cambiar la educación del varón. Claro. Viene desde ahí. Viene de esa desde la educación. Raíz. Esa es la raíz. Desde la educación del varón. En ese sentido, raíz, como que algún avance está viendo, ¿no? La educación, o sea, del varón y de la mujer también. Yo creo que en integral. Les cuento una cortita. A mí me pasó, yo iba para la marcha, estaba mi hija en la marcha y mi compañera ahí. Sí. Iba llegando a la marcha y escucho una mujer que sale de una tienda y dice, estas están todas locas, no sé qué. Y un hombre dice, sí, estamos, y un hombre dice, ¿qué futuro nos espera? Y yo digo, pa. Qué bueno ese futuro si todos salimos a pelear por esos derechos. Que salga toda esta llora. Tremendo futuro. Tenemos un mensajito. Dice, buen día por acá, Matilde, para saludar a las compas de los colectivos que están en lucha por nuestros derechos en nuestro territorio, poniendo el cuerpo y sin rendirse. Tremenda organización del 8M con la colaboración de todas las colectivas y particulares. Gracias por eso, abrazo grande y seguimos juntas. Gracias al espacio de la radio por escuchar nuestra voz. Gracias, Mati. Gran luchadora. Gran luchadora y un pilar también estuvo en la participación de la organización del 8M. Sin descanso, Mati. Un abrazo gigante. La verdad que sí, un abrazo. Bueno, queremos, no sé si quieren agregar algo más. Para mí, como hicimos una puesta a punto re interesante, sí, me parece. Bueno, o sea, esto no termina acá, acá, además. Y bueno, saber que los micrófonos de las picas están siempre abiertos para cuando quieran hacer algún planteo o quieran retomar algún programa también. Por ejemplo, algún programa que quedó en el 2012. Lo tiró ahí. Bueno, en eso estábamos, le estaba contando a las chiquilinas eso mismo. Y le digo, estaría bueno, le digo, retomar algo de eso para ir tomando conciencia, para ir abriendo cabezas también, y estar presente. Y estar presente y tener estar más cerca de las mujeres que nos necesitan. Ahí va. O también poder hacer alguna producción para que salga bastante la radio, para sensibilizar sobre los temas que sean necesarios. Estamos a la sala. Es decir, la radio está a disposición. Muchas gracias. Ya vamos a volver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, chicos. Un gustazo. Un placer. Un gustazo. Charlábamos con Jacqueline Romano y Florencia Machín de Colectiva Feminista Timbó, Beatriz Molo y Florencia Rolando de Colectivo Hermanas Luigi sobre, bueno, las luchas que vienen realizando los colectivos feministas y en particular sobre la marcha del 8M de Santa Lucía, que estuvo hermosa. Bueno, vamos a escuchar, ya que estuvimos escuchando a los orientales o orientales, ahora vamos a buscar a escuchar a los extranjeros. Porque hoy tenemos como esta cuestión de adentro y afuera, ¿no? Externo e interno. Bueno, y vamos a escuchar a los extranjeros, que además son un grupo amigo de la casa, que ya los hemos tenido por acá en algún momento, y que cada año parece que, por lo menos el año pasado fue así, también estuvieron en el primer programa, y vamos a escuchar algo oriental, pero extranjero, ¿no? Que es el pericón extranjero. Me encantó. Me encantó a mí también. Thank you.